Viento de tristeza, soplan por Almagro, el progreso a veces nos hace llorar. Hoy es San Lorenzo que entrega la historia, su estadio y las glorias que supo ganar. El viejo gasómetro se llamó a silencio, vacío por dentro sin grito de gol. Domingos soleados, ¿te acordás, hermano? Ravioles tempranos que hoy juega el ciclón. Mareas humanas que por todos lados con paso apurado buscaba el tablón. Después la alegría de toda esa hinchada fiel y seguidora como la de hoy, flamear de banderas y el tenso silencio cuando se anunciaba nuestra alineación. Blasina en el arco con Banzini y Basso, Zubieta, Greco y Colombo formaban atrás, y en la delantera en Belón y Farro, Pontón y Martino, Silva o De la Mata, todos eran cra. Lo veo al Tano Greco saliendo del túnel con la azuligrana metida en la piel, la número 5 de color naranja, detrás la arrogancia de todo el plantel. Noches de boxeo, de deportes variados y esos carnavales que nunca olvidé. Se abrirán las calles, se harán muchas casas, el viejo gasómetro les dio su lugar. Pero de esa tierra, de su misma entraña, los gauchos de Boedo no se irán jamás. Los gauchos de Boedo no se irán jamás.